tomaron el Dodge 1500, más o menos como el que tiene Luisito, nuestro operador, claro, ¿no? Y se no fueron a Mar del Plata, qué ni aventura, fueron a Necochea, ni se fueron a Tierra del Fuego. Se fueron a Alaska con un grupo de amigos. Federico, ¿cómo te va? Buen día. ¿Por dónde andás? Hola, Carlos. ¿Cómo te va? Buen día. Estamos en Medellín, ¿me escuchás? Sí, perfecto. En Medellín, Colombia. En Colombia. La gran Colombia. Bueno, y ¿cómo anda el auto hasta ahora? Uy, de 10. Tuvimos unos problemitas de carburación, pero por suerte ya lo solucionamos en Cali. Fuimos ahí a una concesionaria y nos hicieron el service gratis, que ya quedó como nuevo. Fede, ¿no te cobraron el service? ¿Por qué? No, es que se coparon con lo que estamos haciendo y dijeron, no, nosotros lo vamos a ayudar. Y nos hicieron carburación, nos arreglaron un montón de cosas de motor, algo que tenía la chapa, nos arreglaron la puerta, un montón de cosas nos hicieron. En Medellín quieren mucho los argentinos porque murió Gardel y hay cositas de Gardel por todos lados, como habrás visto, ¿no? Ajá. Fíjate en los negocios, te venden hasta las cenizas. No, pero de todas maneras está bien que la gente de la Chrysler no te haya cobrado el service, te haya hecho una afinación, porque en realidad esos coches que datan de la década del 70 se le hacían afinación donde obviamente estaba incluida la carburación. Claro, claro. Bueno, y ahora, ¿hasta cuándo se quedan en Medellín y cómo sigue el itinerario? Empezamos ayer, llegamos a las 6 de la tarde y estábamos viendo dónde quedarnos. Y justo yo tenía un amigo que había conocido ya en Buenos Aires, y me dijo, espera un segundo. Contactó a otro amigo y ahora estamos en el departamento del amigo de él, de Federico, mi amigo. Uh-huh. Así que así nos trató Colombia. Desde que llegamos, nos abren las puertas en todas las casas. Acá es excepcional. Federico, y ¿cuándo tienen pensado o planificado el arribo a Alaska? Y mirá, la idea ahora es ir hasta Cartagena, después de quedarnos 15 días acá en Medellín, ir hasta Cartagena y ver cómo podemos embarcar el auto, ¿viste? Para cruzar el canal de Panamá. Claro. Eso es otra cosa, eso sería un paso importante conseguir, ¿viste? Uh-huh. Y después de ahí, bueno, ya sería Panamá, Costa Rica, todo para el norte siempre. Todo por el oeste, digamos. Acá lo importante es que no tuvieron ningún problema con el coche, que no se les rompió, no se les fundió, nada. La Paloma es un noble corcel, no tiene fallas. Qué bárbaro. ¿Todo de asfalto son los caminos hasta llegar ahí a Colombia? Sí, hubo unos caminos bastante duros. ¿Ah, sí? Por ejemplo, de Popayán a San Agustín, era todo ripio, piedra, piedra, piedra, ripio y ripio. ¿Montaña es? Era apenas el paisaje era impresionante. Pero es montaña y cordillera plena, ¿no? No, está Chuno y Ariela acá, mis dos compañeros que viajan conmigo, y me dicen, y militares, que te pasas por al lado y te levantan el pulgar. Escuchame una cosa, y ¿vos le pusiste alguna bandera argentina, algún símbolo argentino para que reconozcan de dónde la procedencia del coche? Tiene toda la bandera de América, y en el capot tiene la bandera grande de Argentina, y dice Argentina-Alaska. Todo plateado, el carro. Está bien, pero ¿cuál es la fecha más o menos tentativa de la llegada de ustedes a Alaska? La verdad es que no tenemos fecha, pero vamos. En realidad, sabemos que tenemos que llegar en verano. Esa es la única cosa que sabemos, que tenemos que llegar en verano. O sea que más o menos para junio, julio. Claro. Como nos dan 3 meses de visa en cada país, tratamos de aprovecharlo lo más posible. Vale la pena conocer de verdad los países que vamos. Y claro, mientras tanto van paseando con el coche. Claro. Lo único malo es que acá la gasolina, la nafta y los peajes son muy caros. ¿Ah, sí? ¿Cuánto vale el litro en dólares? Como de dejar la paloma guardada bastante. La paloma es el auto, por la duda lo aclaramos. ¿Cuánto vale el litro en dólares? No más de nosotros, ya es paloma para nosotros. Se puso en carne. Así que, Federico, bueno, muchísima suerte. Nosotros vamos a seguir acompañándolos en esta travesía que están haciendo. A medida que vayan avanzando país por país, los vamos a ir llamando para ver cómo anda todo, ¿sabes? Bueno, buenísimo. Tenemos una página también que ahí vamos actualizándola, subiendo fotos, contando el viaje, la gente que conocemos, ¿no? Y pasa la dirección de la página entonces. Dale, americanpaloma.blogspot.com. americanpaloma.blogspot.com. Sí, ahí vamos subiendo todo, las fotos, vamos relatando el viaje. Perfecto, te mando un abrazo enorme, saludos a todos los muchachos, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Carlos, para vos también. Saludos por allá. Gracias, chao, chao. Ahí Federico de Paola partió el pasado 5 de diciembre a bordo de un Dodge 1500 uniendo Buenos Aires.